Pues micro por tecla y a jugar, digo, a grabar. No sé en qué estaría pensando. ¿Alguien ha hecho FIFA? Es de ser inútiles. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Mira la tijera. Corto lo malo y entra lo sano. El impacto ha sido brutal. Arrancamos el 13º programa de la 4ª temporada. Arrancamos esta vez con más tranquilidad que el último programa. ¡Menos mal! Esta vez ya estamos cada uno en nuestra casa. Ya estamos tranquilos, ya no estamos tan alocados como hace 2 semanas que grabamos todos juntos, que teníamos la inmensa suerte de tener al señor Ricky Schneid con nosotros en Barcelona. ¡Qué alegría más grande! Pero eso no significa que no vaya a ser un buen programa. De hecho, todo lo contrario. Ya que tenemos muchísimo contenido, tenemos muchísima información y precisamente estando en verano, que las informaciones y las noticias de los videojuegos pues bajan bastante, nosotros al contrario, subimos con un montón de cosas que tenemos y estamos deseando ya comentároslas para que disfrutéis tanto como nosotros grabando hoy. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Podríamos decir casi que tenemos al equipo por completo, si no falla uno falla el otro, pero bueno, esperemos que los que seamos hoy lo demos todo por el todo. Y ya os voy a dar la noticia, el zas en toda la boca, la noticia más cañera, y es que lo hemos visto todo, casi todo en el videojuego. La verdad es que hay pocas cosas que nos falten por ver, pocas cosas que podamos hacer, y una de estas cosas extrañas, estrambóticas o como queráis llamarlo, es el nuevo videojuego llamado Lupa. Super Dupa. Este videojuego, o de momento proyecto de videojuego que se espera que, bueno, no que triunfe, pero que al menos sorprenda un poco, es un videojuego gratuito en el que encarnamos a una prostituta. ¿Qué pollas pasa aquí? En él, básicamente, mediante nuestra webcam y micrófono, que nos detectará pecho y rostro, deberemos levantarnos la camiseta, enseñar los pechos y fingir orgasmos para que los clientes se detengan, paren los coches y podamos conseguir más puntos. Cuanto más dinero o más puntos nos llevemos, pues mejor quedaremos en el ranking global. ¡Ay! La verdad es que es muy curioso, los diseñadores son franceses, pero bueno, más que nada porque está suscitando bastante polémica por el hecho de ser una prostituta y ejercer el oficio más antiguo del mundo, y hay gente que, bueno, se toma con una simple cachondeo y punto. No sé nuestros tumbados de hoy cómo se lo van a tomar, si van a poner grito en el cielo o lo ven como alguna una broma más, pero bueno, nos lo van a decir en nada. Mirad que cara tengo de alegría. Así que tengo aquí ya preparados a decir la suya, empezando, como no, con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Ave María, Ave María. Pues muy tranquilo, la verdad. Mi casa es muy raro. Ahora, después de lo que grabamos la última vez, tanta gente aquí, bueno, una paz y tranquilidad increíble. No hay ese bochorno de calor humano. Amor humano, dile como quieras. No está los intentando bajarme los pantalones, que es un alivio. ¡Amor! Y bueno, respecto a la pregunta, a mí, yo he visto cosas muy bizarras en Japón. Así que fuera de Japón, estas cosas a todo el mundo le suenan raras. Pero en Japón hay cosas, yo creo que por el estilo, peor no voy a decir porque peor ya no se me ocurre, pero sí que hay cosas muy muy raras, así que por lo menos el mercado japonés yo creo que salida tendría. ¿Ah, sí? Continuamos con el señor Ricky Schneid. Muy buenas noches, Ricky Schneid, ¿cómo estamos? Le faltaba, digamos, un herbot. Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad es que este videojuego, si llamarlo así, no sé si es que tú lo tienes que gritar a la webcam, quitarte la camiseta delante de la webcam, no me ha quedado claro. Pero yo lo veo bastante bien de cara al Kinect. Yo me imagino a Microsoft llevándolo un puntito más allá, con esos vídeos en YouTube subiéndolos, haciendo el ganso delante de Kinect, y que puede ser graciosete, vamos, un free to play de eso, según vas comprando te vas poniendo más pechos de goma y demás, y puede quedar curioso. Comprende la filosofía. Continuamos con el señor José Jabalí. José, muy buenas noches. tú no pudiste estar en el programa anterior de La Locura. Esperemos que tengas también algo para esta noche. La marihuana sobresalía hasta por las ventanas. Bueno, bueno, algo, con algo siempre estamos. Lo que pasa es que nunca lo usamos. Siempre os cagáis a la hora de usar la gasolina. Pero bueno, con respecto al juego este, me parece un poco una tontería. No creo que realmente llegue a ningún sitio. Igual, pues, en plan el Doritos Crash Course o algo así gratuito, vale, pero... pero no, no creo que tenga nada que hacer. ¡Qué perfecto mi palabra! Continuamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? Bienaventurado los cachondos mentales. Pues muy buenas noches. Aquí un poquito más tranquilitos que el programa pasado. Que por cierto, felicidades a Monique por el montaje. La verdad es que quedó realmente divertido. ¡Gracias! Y bueno, lo del juego este yo creo que... que bueno, como anécdota está bien. Pero bueno, no está divertido la idea... A mí no me, bueno, no me hace sorprenderme mucho, visto de todo en el mundo de los videojuegos, pero bueno, no creo que tenga mucha repercusión más allá de un poquito de polémica. Me cachis en la mano. Gracias, Robert, por el cumplido. A ver si aprendéis alguno de vosotros, desgraciados. Claro, alguien que es así, es que, pa, es que, yo no sé. Que montaje ni montaje, si el mérito es nuestro. Es nuestro, de hacer el loco ahí. ¿Qué estás diciendo ahora? Sobre todo tú. Me cagué en ti mil veces. Pero mil. Pero ese era el objetivo. Me siento halagado, gracias. Mira si es buena persona. Y por último tenemos esta noche al señor Lons, que también está con nosotros a decir la suya. Señor Lons, un abrazo muy fuerte. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la vida? Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Pues muy buenas noches. ¿Quién nos ha querido sentir puto alguna vez? Yo mismamente. Es un juego que merece la pena y pagaría por él lo que fuera. Cerda. Juegos porno ya había, estaba el de la Gina Jameson, que tenía el efecto bamboleante de las peras, que nunca se había visto. Lo ponía en portada, os lo juro. Bueno, y luego ya si esperáis más es al Humble Bundle y ya podéis comprar el juego, el DLC y encima los complementos. ¿Qué más quieres? Por 2 euros. Y te quedas como Carmen de Mairena, de guapa. Más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Pues bueno, señores, estos son los tumbados que estamos con vosotros. Y nada, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, vamos a hablar de una consola que algunos conoceréis, pero tampoco es que sea algo muy muy conocido. Es la llamada Ouya. Seguramente alguno la conocerá, quizás os suene un poco raro. Es una nueva consola diferente y que evidentemente no juega en la liga de Sony, Microsoft y Nintendo. Pero bueno, nuestro amigo Robert, el cual estuvo esperando años y años a que le enviaran la consola, pues ya la tiene en casa y ha hecho unas cuantas pruebas y nos va a comentar así un poquito para que sepamos más sobre este proyecto, en principio bastante desconocido para el gran público. Cuidado, cuidado. Tenemos también por fin un Versus, que hace tiempo que no nos partimos la cara. En este Versus vamos a hablar sobre las ofertas que está haciendo Steam, si pueden llegar a hacerles frente Microsoft y Sony en tema de ofertas. Y en notición vamos a ir también fuertecitos, porque hablaremos sobre Killer Instinct y la política de los personajes de pago, hablaremos también sobre el nuevo GTA V y lo que esperamos de él, y si nos da tiempo tocaremos el tema de la reserva de consolas, que por lo visto no está yendo del todo mal. Trataremos un poco estas noticias candentes del mundo del videojuego y esperemos que os lo paséis bien. Así que vamos a empezar ya sin más dilación y vamos a entrar en el Consejo de Sabios. El proyecto Ouya es una consola que tiene el sistema operativo Android y te permite jugar unos juegos bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a jugar en consolas. Y nuestro amigo Robert ya la tiene en su casa, la ha estado dando caña y bueno, esperemos que nos cuente un poco más para que podamos conocer más en precisión y en profundidad qué es lo que tenemos delante. Así que Robert, cuando quieras, ¿qué es Ouya? Bueno, pues Ouya empezó como un proyecto, uno de los primeros o más conocidos de la fiebre Kickstarter, esta en la que la gente dona dinero para financiar un proyecto y a cambio de este dinero pues recibe el producto final si llega a la cuota que tienen prevista, ¿no? Un mínimo para producir el producto. Aparte, lo que más llamaba era que era la primera consola con sistema Android y sobre todo que era muy barata, rondaría los 99 dólares cuando saliera al mercado, y la verdad es que por ese precio bastante llamativa. Entonces, como has comentado antes, yo doné dinero para esta consola. Más o menos estaba previsto que la consola se empezara a mandar a los contribuyentes Hill. O sea que en abril o mayo me tendría que haber llegado, pero no fue así, ha sido sobre mediados de julio cuando ha llegado, y no he sido el único. Muchísima gente, sobre todo fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos fueron las primeras que llegaron, pero fuera muchísima gente se ha quejado, ha pedido que le devolviera el dinero porque la consola parecía que nunca iba a llegar. Mucha gente mandó correos al servicio técnico, el servicio técnico hacía caso omiso a estos correos, así que en ese sentido bastante un servicio bastante deplorable. Creo que se metieron en un proyecto quizá que no sabían la envergadura que alcanzar y no tenían la infraestructura necesaria para suplirlo. Y bueno, ya en tema consola, cuando me llegó, bueno, mandaron un email que me estaba llegando, entonces llegó en el plazo acordado. Lo primero, el empaquetado bastante, bastante sencillo, pero muy, muy elegante. Lo primero que ves es el tamaño de la consola. La consola es súper pequeña, es un cubo del tamaño de un cubo de Rubik, más o menos, de tamaño normal. Con un acabado excelente, la calidad del material es bastante, bastante decente. Luego la consola, no, cuando la enchufas, no emite ningún ruido, así que en ese sentido bastante bien. Aparte de conexiones, tiene conexión HDMI con el cable incluido, cosa que otras consolas de otras compañías más grandes muchas veces no lo incluyen. El adaptador de corriente y poco más. Y bueno, luego tenemos por otra parte, tenemos un mando que viene incluido. El mando, calidad es un poquito inferior que la consola. El peso está bastante bien, la ergonomía es buena, pero tiene el inconveniente que en su diseño las pilas van incluidas en los cuernos del mando, ¿no? En las agarraderas, y se saca la tapa que tiene, se sacan para arriba, un enganche que yo creo que a la larga ese enganche se va a soltar y provoca muchas veces que los botones se queden enganchados debajo de la carcasa, lo cual no muy eficiente no viene siendo. Además, el mando, eso sí, tiene un como un mousepad tipo de los portátiles, en el cual tú deslizas el dedo y te aparece el cursor en la pantalla. La verdad es que funciona estupendamente, un poco de retraso, un poco de lag, pero bueno, yo creo que eso es optimización de software más que nada. Y la verdad es que no se nota, tú ves una superficie negra y no se nota, ¿no? Como, por ejemplo, a mí no me gusta nada el mousepad que han puesto en el mando nuevo de la Xbox, digo, perdón, de la Play 4, no me gusta nada, en este está completamente integrado, así que en ese sentido de diseño bastante bien. Cuando enchufas la consola, lo primero que tienes que hacer es poner tu nombre de usuario, conectarla a internet. Aquí yo y mucha gente, porque he estado leyendo foros, es un auténtico infierno. La consola, por cierto, trae conexión Ethernet, pero trae Wi-Fi también, así que en una consola pequeñita que traiga adaptador Wi-Fi, un punto a favor. Lo que pasa es que cuesta muchas veces captar las redes de domésticas, a veces depende qué tipo de clave de seguridad tenga, no te la acepta, ¿no? Hay que cambiar la clave, ponerla un poquito menos segura. Y bueno, en cuanto consigues conectar con tu red, a veces da fallos de servidores, te vuelve para atrás, tienes que volver a rellenar todos los campos, que bueno, como todos sabéis, escribir en una consola es una mierda, hablando mal, porque tienes que ir seleccionando letra por letra y es un auténtico suplicio. Bueno, una vez que has conseguido conectarte a internet, te deja meter tu nombre de usuario, te pide, esto es un punto negativo, te pide una tarjeta de crédito obligatoriamente o un cupón de un tipo monedero de estos que tú pones dinero, pero aquí en España no están disponibles, así que que hay que poner tarjeta aunque no te cobran nada que no tú no quieras comprar, vaya, en ese sentido está bien porque no te sabes que no te van a cobrar nada, pero bueno, poner una tarjeta de crédito no es del agrado de todo el mundo. Claro, entonces estamos hablando que por narices tienes que conectar y todo eso, o sea, no, ya estamos quitando el tema del juego offline y todo eso fuera, o sea, todo aquel que no tenga internet que no mire la huya, ¿no? Sí, correcto, porque el juego te lo tienes, es como si tú te compraras un móvil, básicamente, tú te lo conectas a internet, a través de internet te descargas todos los juegos, no tiene soporte físico. O sea, la consola como no le entran discos, no le entran... Bueno, pendrive sí, pero bueno, tienes que conectarle a internet sí o sí para iniciarla, así que el que no quiera jugar, no quiera conectarle a internet, que vamos, ni lo piense. ¿Te vale la cuenta que tengas de Google actual? ¿Tú pones tus datos actuales o tienes que hacer una nueva? No, necesitas una cuenta que te la tienes que hacer en la consola o en la página de Ouya. Las cuentas adicionales las tienes que poner a través, una vez que entres en la consola... accedes a la capa de Android, que se nota, es como si te fueras a los menús de un tablet o de un teléfono y ahí ya puedes agregar más cuentas, pero la cuenta de Google en este caso no sirve, tienes que hacerte una con la consola. Ya cuando consigues iniciar la consola, la interfaz es bastante simple, bastante bonito. Tenemos cuatro apartados, uno es Play, Discover, bueno, Play es el donde tú tienes tus juegos almacenados, Discover es donde tú entras a comprar los juegos, luego tienes Make, que es el centro para desarrolladores si tú quieres desarrollar juegos, y luego tienes el Manager, que es para entrar a las características de la consola. Ahora que has hecho el Make desarrolladores, ¿eso está abierto para todo el público o es algo solo para gente que quiera desarrollar de verdad, que tenga que hacer algo especial que se active esa opción? Bueno, no, el Make es tú entras y digamos que entras en modo administrador de la consola y sobre todo sirve para poner aplicaciones externas a la consola, porque la consola no está asociada a Google Play, que es la tienda de aplicaciones de Google, que llevan todo móvil o tablet que lleve Android. En este caso nos tendremos que bajar una APK, que es la compilación de la aplicación, y instalarla manualmente. No, complicación tiene bastante poca, no es muy difícil, la pones en un pendrive desde el ordenador y luego desde el Make entras y la ejecutas desde el USB, no tiene mucha dificultad. Este, aparte de lo que es consola, que luego si eso ya lo comento más, tiene lo que tú puedes ponerle un centro multimedia, ver películas, acepta gran cantidad de formatos, subtítulos, para series, la verdad es que en ese sentido bastante bien, y bueno, para ponerle más aplicaciones, bueno, lo que se te pueda llegar a ocurrir. Y bueno, el tema velocidad sí que es verdad que la consola da sensación un poco de... para mí, de estar inacabada. Ya yo creo recordar que en Estados Unidos está a la venta al público y mi sensación no es de producto final, va bastante, bastante lenta, así que es verdad que van sacando actualizaciones bastante a menudo, pero tiene, no sé, tiene cositas que no me convencen para que la coja un niño o alguien no... que crea que está comprando una consola, no sé, creo que se va a llevar una decepción y se van a llevar bastante palos en ese sentido la compañía. Por imbécil, por idiota. En la parte de juegos tenemos una especie de tienda propia, es la sección Discover, tú entras y tienen los juegos, no hay muchos por ahora, van sacando, la verdad es que tienen alguna exclusiva que bueno, que está llamando bastante la atención. Y están divididos, pues hay diferentes agrupaciones. Por ejemplo, Penny Arcade tiene los preferidos de Penny Arcade, los preferidos de un desarrollador, el de Fall Tower, que es un juego que lo está petando en esta consola, tiene su sección de los juegos que más le gustan, pues para ver si, mira, si te gusta el juego de este tío, pues sabes que estos juegos le gustan a él, pues pueden ser de tu agrado también. La verdad es que hay muchos que no están, bueno, están adaptados al mando, no todo lo satisfactoriamente que podríamos esperar. Sí hay juegos como el Shadowgun, que se mueve con Unreal, que se ve, bueno, es muy parecido al Gears of War y la verdad es que se ve francamente bien y con mando va muy bien. Hay, bueno, esta pequeña latencia jugando, pero bueno, creo que eso se irá solucionando con nuevos firmwares, entonces en ese sentido tampoco hay que preocuparse mucho. Eso sí, todos los juegos, bueno, todos los juegos que te descargas en Discover son demos o juegos de prueba. Por ejemplo, tienes X partidas al día o, bueno, te dejan jugar hasta cierto punto del juego. Entonces luego ya tú decides si te quieres comprar el juego o no. Los juegos rondan los $3, así que tampoco es una exageración. Para ser juegos digitales está bastante bien. Puede ser cualquier... No son todos los juegos que hay para móviles, pero bueno, hay bastantes, así que bueno, no está mal. Siempre sabemos que los juegos los íbamos a tener que pagar sí o sí, pero bueno, por ese precio bastante aceptable. ¿A la hora de jugar tienes que hacer alguna configuración con el mando o ya directamente los juegos vienen preconfigurados para dicho pad? Sí, los juegos vienen ya configurados, no hace falta tocar nada, el juego ya sabe que se está ejecutando en Ouya, que se va a mover con mando, así que no, ningún problema en ese sentido. Y bueno, creo que más o menos como primeras impresiones, pues yo creo que ya poco más puedo decir. Lo que digo, creo que la consola da la sensación de no estar acabada del todo. Creo que le faltan títulos, que desarrolladores apuesten por ella, o sea, que juegues exclusivos, y si no son exclusivos, recordemos que hay bastantes juegos potentes en móviles, como alguno de Mass Effect o bueno, tenemos el Infinity Blade, que solo está en iOS, pero bueno, podría ser un juego perfecto para esta consola. Así que bueno, no sé, por el precio creo que es un... que bueno, han abierto un nuevo tipo de mercado que puede estar bien, sobre todo para los usuarios, porque una consola por 99€ para ejecutar está bien, y luego, bueno, como tiene funciones multimedia, ver películas y tal, si la gente no tiene ningún disco duro por multimedia conectado y tal, pues está bastante bien. No es la opción decir, no, lo dejo los juegos y lo compro por esto, pues no, porque hay cosas más baratas. Pero bueno, siempre que algo pueda tener más de una funcionalidad, pues a mí me gusta. Una cuestión, a ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Tú ahora comentas todo eso y parece ser que Ouya pues no está mal, tiene buen aspecto. No obstante, ¿no crees que la calidad de juegos que se puede jugar o este tipo de género de juegos y las funciones multimedia y demás, un PC puede hacer la misma función e incluso más, mover luego más cosas que no simplemente este tipo de juegos? Viendo la cantidad de juegos indie que podemos encontrar en PC y la variedad y la gran cantidad de este tipo de juegos. ¡Uy, uy, uy! Pues sí, ¿por qué no? Porque yo juego bastante en PC también. Pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de conectar un PC a la tele. Y por lo que digo, por el precio, si tú quieres jugar a juegos que tampoco te hagamos comerte mucho la cabeza, aunque esperemos que saquen juegos más profundos, porque se pueden sacar, pues no sé, está bien la opción. Sí, siempre tienes otras posibilidades, incluso, yo qué sé, si la Play 4 como la anterior tenía Linux, en la nueva tú le pudieras meter otro sistema operativo, pues también te podría servir. Pero bueno, el precio es lo que hace interesante a Ouya, sobre todo. Y bueno, el tamaño, diseño, que es bastante pequeña, no se nota en el comedor, pues ahí también tiene un punto a favor. Es decir, ¿que tú la recomiendas de momento al público o que se espere un poquito a ver cómo evoluciona? Yo recomendaría esperar. No, es que es un... Yo me la compré porque soy muy friki, me gusta, no le saco todo el partido que quisiera. Tal vez, bueno, mucha gente lo ha comentado, sobre todo en foros, que no lo ha pillado con mucho gusto por el tema de retrasos y tal, pero bueno, tampoco es que se pueda explotar mucho hoy en día. Los juegos que tiene, no, aparte de esto del Shadowgun y alguno más, no tiene mucha profundidad como para tirarte jugando horas y horas como podrías hacerlo en un PC, en una Xbox o en una Play. Tengo un par de preguntillas. A ver. Bueno, la primera sería la suavidad en pantalla de los juegos, si se mueven de una manera suelta o se nota que rankea por el hardware. Un poquito sí se nota, sobre todo en el Shadowgun, este bastante potente, pero no sé si es tema de hardware o software de optimizarlo mejor o no lo sé. Es que en ese sentido es es todo un cúmulo de cosas, de velocidades, de menús y juegos, y reproduciendo vídeos. También hay algunos en altas calidades que no se pueden ver, pero se nota, ¿sabes? No tiene la fluidez de vídeo. Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, no sé si se podría solucionar con firmware nuevos, pero bueno, ya han comentado que en un año saldrá otra Ouya, así que pff, no sé, a lo mejor la que me he comprado la voy a usar de cuanta papeles de aquí a nada. Sí, bueno, de todas formas en los móviles también pasa, vamos, que también supongo que por el hardware, por la arquitectura cambia mucho. Pero por ejemplo, los juegos sencillos, no sé si has podido probar alguno de estos sencillos, en plan el Angry Birds o alguno de estos, ¿estos sí se ven sueltos? Sí, sí, hay uno, hoy he estado jugando a uno que tú llevas a un tío que va corriendo todo el rato y la ciudad se va como destruyendo, tienes que ir saltando obstáculos, y otro que llevas a, es como un partido de hockey uno contra uno, que tiene multijugador, que con más mandos tiene que estar francamente divertido, y se mueven perfectamente. No sé, los más pepinos sí, pero los juegos normalitos sí que lo mueve bien. Vale, entonces perfecto, cumple, para mí cumple. Y la otra pregunta era que habías comentado que los botones se quedan enganchados en el mando, pero tal, es decir, ¿es enganchados que no puedes jugar o es una cosa puntual o...? No, que cuando, digamos que la tapa como se levanta con mucha facilidad para poner las pilas, son como dos tapas de plástico, se ve en la foto del mando, tiene una parte de color a cada lado del centro y eso se levanta. Entonces es un plástico bastante fino. Claro, tú no pulsas, normalmente no pulsamos el botón en el centro, sino que lo pulsamos un poquito inclinándolo para abajo, entonces clac, se queda como atrancado un segundo y vuelve a salir. No es que se quede inservible, pero bueno, si es un juego un poco rápido, pues fastidia bastante. Sí, vamos, que la jugabilidad te la puede tocar, vamos. Sí, cuando es un juego más que te hace hacer más combinación de botones, y que puede llegar a fastidiar. Teniendo en cuenta todo lo que has comentado, ¿recomendarías a la gente que se esperara y que se mirara la alternativa de GameStick, que es otra consola basada en Android, que es simplemente un pendrive, y que bueno, se ha planteado como la alternativa Ouya, va a ser más barata, simplemente por el hecho de ser un pendrive, aunque aún no se ha visto mucho, pero o sea, ¿tú recomendarías que la gente se espere a ver qué va a tener esta GameStick, que va a ser más barata, y luego comparar, o sería en mucha prisa que se compre la Ouya de una vez? Hombre, sí, claro, ya depende de cada uno. Yo cuando yo di mi dinero para financiar Ouya, no había salido ninguna más, pero cuando vi el GameStick a mí no me llamó tanto la atención. No me parece el mando, no lo veo tan cómodo, no lo veo tan hardcore, por decirlo de alguna manera, o tan destinado al jugón como lo es Ouya, que la veo más consola. Y luego diseño y todo me atraía mucho más Ouya. Luego ya veremos cómo es el catálogo de cada uno, pero bueno, si la gente quiere esperar, pues siempre está bien esperar, ver las alternativas, y la que más convenga, pues pillar esa. Pero yo creo que Ouya, también por la ventaja de haber salido antes, pues puede tener una mayor ventaja. ¿La navegación la has probado? El Explorer y todo esto. No, lleva un navegador de internet preinstalado, pero no lo he probado. Pues muchísimas gracias, señor Rob Blázquez, por darnos en qué consiste Ouya y en qué se basa. Sé que es un consejo de sabios un poco rarito, porque no hemos analizado ningún juego, pero bueno, creemos que es conveniente tener que explicaros esta nueva consola. Y bueno, como bien dice Robert, pues esperemos un poquito a ver cómo evoluciona, pero bueno, sabéis que tenéis esto ya listo para ser comprado, y si sois muy fans de las consolas y este tipo de juegos y queréis jugarlo en pantalla grande, pues Ouya sin duda va a ser vuestra mejor opción. Tan sencillo como eso. Y nosotros, dejando ya el consejo, vamos a pasar al ¿a qué juegas? Este que juegas lo vamos a dedicar a aquellos juegos que estamos jugando ahora mismo, que hace tiempo que no os lo pregunto. Así que, Ruedizzi, ¿a qué juegas? Es una juventud sana, dinámica, Pues creo que es lo mismo que dije la última vez. Llevo 40 horas y aún me quedan unas cuantas. Dark Souls, juego con la copa de un pino que me ha absorbido un montón. La vida no tendría sentido. Drake Knight, ¿a qué juegas? Pues yo ahora mismo le estoy dando al Grid 2 y al The Walking Dead Survivor Instinct o algo así. Vamos, el juego malito de The Walking Dead. ¿Pero cómo puedes decir eso? José Jabalí. ¡Puto hippie! Pues acabo de terminarme el Portal 2 y he flipado, chulísimo. ¿Y su multi qué tal? No lo he probado. Ah, no, hostia, pues mira que es bueno pero de narices ese multi. Para probarlo, deje probarlo, ya mismo, ¿eh? ¿Cuánto cabrón? Robert, ¿a qué juegas? ¡Este pedazo de pecador! Pues yo estoy con el Borderlands porque, bueno, aquí algunos nos pillamos el Season Pass y estamos dando a los DLCs que, bueno, es un juego que nunca me canso de jugarlo y, bueno, lo poquito que he estado jugando a lo Ouya y alguna ofertica del Summer Steam que me he pillado y ahí dándole un poquito a todo. No te digo nada, te lo digo todo. Y Lon, tú, ¿a qué juegas? ¿Qué manera de soñar? Pues a lo que siempre comento, que si FIFA, el Borderlands con esta gente y ahora un poquito al Dota 2. Juegaco. Dicen que es un juego muy muy bueno, ¿tú cómo lo ves? Es, para los que les gusta el género, está muy muy guapo, pero he visto por ahí que eran 10s y no, no. Tú eres un listo, chaval. Bueno, pues ya veremos si podemos analizar Dota 2 y ver si es un juego de 10 o no. Un pepino. Yo por mi parte estoy jugando, bueno, ya me he acabado por fin Dead Space 3 y el DLC que tenía, los tenía pendientes. También me he terminado ya el The Last of Us, que me ha encantado la experiencia jugable. Y como no, pues eso, FIFA sin parar, Borderlands 2, que por culpa de algunos tumbados he vuelto al vicio, pero de estar 12 horas o 14 horas en un día o dos, una locura. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees, oiga? Dejando ya el a qué juegas, vamos a pasar a la sección más dura del programa, el Versus. Mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Como hemos dicho al principio, este Versus vamos a hablar sobre un tema que precisamente ahora viene bastante a colación, y es que cuando estáis oyendo esto ya se habrán acabado las ofertas del Summer Steam, esas ofertas que la compañía de Gabe Newell pues pone juegos bastante buenos a precios bastante, bastante asequibles, por no decir mucho, ofertas flash y cosas demás. Y queríamos comentar si pensamos que quizás Sony o Microsoft llegarán algún día a hacer ofertas de este calibre para Xbox y para PlayStation. Es cierto que poco a poco se han visto cómo van haciendo alguna que otra ofertita de estas buenas, pero de momento no llega al nivel de Steam. Así que os queríamos debatir esta vez si esto puede llegar a ser posible. En un lado del ring tenemos al señor Ricky Snipe, que cree que sí, que Steam podrá ser alcanzada por Microsoft o Sony, o en algún caso podría ser Nintendo. Y en el otro lado tenemos a José Jabalí, que piensa que no, que eso es algo imposible, que en las consolas no van a poder llegar a conseguir. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Bueno, pues si quieres empiezo yo y empiezo con, digamos, el bloque de mi argumentación, ¿no? Porque creo que la consola de nueva generación no vamos a disfrutar de ofertas como esta ni por asomo. Pues básicamente porque las ofertas han llegado ya al final de la generación. Y han llegado después de una generación que tiene muchísima fatiga, se ve en las ventas que caen cada vez más en todo el mundo. La gente ya no está por la labor de gastarse 60 euros y tampoco yo creo que está por la labor de comprarse los juegos a la salida. También se está viendo en los últimos títulos. Entonces, bueno, pues estos son simplemente, como diría Ricky, el rebañe. Ya lo último para rescatar los jugadores que vengan de ahí y hacia la próxima. Máxime sabiendo que lo que compren en esta generación no lo van a poder disfrutar en la próxima. Así que simplemente es una técnica de rebañe. Bueno, José, pero a ver, que se bajen las ventas, evidentemente ya habrá gente que directamente dirá, venga va, no me compro nada de Play 3, Xbox 360, me deshago de lo que tengo porque me quiero comprar la One o la PS4. Eso está claro. ¿Que llegan tarde? Yo creo que están llegando, deberían haber llegado antes, evidentemente, pero yo creo que llegan en un buen momento. El parque de consolas actuales es amplísimo, un montón de ventas, evidentemente no va a haber las ventas que han habido los años anteriores porque ya la generación se está muriendo, se anunciaron nuevas consolas, la gente ya no se va a comprar una Play 3, va a esperar a comprarse una Play 4, evidentemente. y crecientemente lo estamos viendo con las ofertas. Hace poco Microsoft sacó un montón de juegos, pero tirados de precio. The Witcher 2 a 10 euros. No sé, es que son barbaridades que las ve y dice, ostras, pues sí me apetece comprarme estos juegos a estos precios. Sleeping Dog, 10 euros. En PlayStation 3 también tienes ofertas por el estilo. Y si eres del Plus, que también es un servicio que te dan juegos gratis, pues mira, te dan un descuentito aparte de las rebajas habituales. Evidentemente, poco a poco llegarán a ser semanales, harán especiales por Navidad, por verano, las de primavera, las que te sacan por otoño. Y yo creo que esto va a ser creciendo. De hecho, mucha gente ya lo espera. Cada vez que sale Major Nelson, que es un blog conocidísimo de los seguidores de Equipo 360, te sale Summer Sales una semana y ya está todos los foros ardiendo para saber qué ofertas van a poner y demás. Y la gente lo sigue, en los foros se sigue, la gente lo demanda y es algo que yo creo que va a ir creciendo. Y cuando llegue PlayStation 4 y Xbox 360, ¿dónde van a haber las rebajas? En todos los juegos que han sacado de Xbox 360 y PlayStation 3. Ahí es donde tú, cuando te compras nueva consola, te comprarás un juego 2 y de repente te verás, hostia, es que me sacan la saca de Uncharted por 15 euros los 3 y te la compras. Ya han dicho que no es retrocompatible. No es retrocompatible los juegos. Yo no te he dicho que a lo mejor cojas y te bajas lo que ya está en el network. ¿Quién te ha dicho a ti que esos títulos son que no son compatibles con tu PlayStation 4? A mí todavía no me lo ha dicho nadie. Bueno, y luego a eso vamos. Por ejemplo, Xbox 360 ahora, ya lo habrás visto, que te da un juego gratis, dos juegos gratis creo que a la semana. Un arcade y un juego de lo otro, un descargable, ¿no? Un juego físico. ¿Cómo van a mantener eso con la salida de Xbox 4? ¿Van a lanzar un juego y a la semana siguiente lo van a poner gratis? Es que no es sostenible, sencillamente. No, José, pero evidentemente no te va a poner novedades, que tampoco seamos aquí más papistas que el Papa. Igual que Steam no te pone las ofertas los últimos juegos que han sacado, te los bajan de 40 euros, que no son los precios de Steam. Sí, que lo... euros sí, a 10 euros. No, es mentira. El Star Trek, el Metro Light, no, ahí no tienes razón. Sí, bueno, el Dishonored le han puesto al mismo precio que lo pusieron un poquito después de salida. O el mismo Infinity, el BioShock Infinity. Es decir, si el problema es que no, yo creo que las máquinas, las consolas, sencillamente no pueden soportar eso, porque quien tiene detrás son los estudios de programación. Y pues el parque no es tan grande. Incluso hay más parque de consolas, a lo mejor, que puede haber desde que lo... Pero cuando llegue la nueva generación, ¿no? Yoga Fire. Pero vale, pero es que a lo mejor de entrada no te van a poner, yo qué sé, el Killzone, no te lo van a poner a 10-15 euros, pero te pondrán los juegos de PlayStation 3, y a medida que pase el tiempo, a los 6 meses, ya verás que los juegos de salida te acabarán sacando ofertas de los primeros juegos de PlayStation 4. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, 15 euros, 20 euros, 10 euros, no sé qué, y empezarás a comprar, y cada vez tenderás más a comprar de esa manera. Es que yo es que lo veo de una forma que ha ido creciendo poco a poco, que con el tiempo empezó ya con PlayStation 3, con el tema de, hostia, el PSN Plus y demás, pues juegos gratis, no sé qué. Microsoft halló un poco la competencia. PS3 todavía seguía mejorando porque te bajaba un montón de títulos en Navidad. Es que te podías comprar el Far Cry 3 que había salido hace nada por 20 euros, tío. Es que eso en consola, tú pensabas que era impensable, pero es que ya pasó. En Navidad PlayStation 3 tuvo unas ofertas, pero brutalísimas en cuanto a un montón de videojuegos que la gente estaba flipando con ellas. ¿Por qué? Porque sí, es algo habitual. Sí. Y se cada vez más, y es que se va a ver cada vez más. Y cuando llegue PlayStation 4 y Xbox 360, evidentemente los primeros títulos no te los van a poner a regalados, lógicamente. Pero al poco tiempo saldrán más juegos, los que son primeros quedarán poco antiguos, pero irán bajando, van saliendo más juegos, ta, ta, ta, ta, ta, y así hasta el final, que te darás cuenta de que vas a comprar más juegos por online que físicamente. Sí, yo no te discuto que han hecho ahora oferta últimamente, ahora, en estos últimos tiempos. Pero yo recuerdo que tuve la PlayStation 3 durante muchísimo tiempo, hasta que hubo una oferta jugosa que fue el Flower, que creo que me ahorraba la mitad. Y poco después me pillé el Wipeout, porque no me lo había pillado antes, porque me pareció un precio excesivo por un juego de descarga. Luego lo rebajaron, que creo que le quitaron 10 euros, no lo rebajaron mucho, y ahí me lo pillé. Pero tardaron bastante en sacar ofertas suculentas. Y ahora, sí es verdad que de un tiempo acá, pero de un tiempo que son meses, no llega a un año, sí es verdad que han sacado ofertas muy, muy, muy potentes en cuanto a juegos completos. Pero vamos, te puedo decir que antes de este periodo, de este último periodo, del último año, que sí que hay ofertas ya de a partir de un 25% hasta un 40, un 60, el único juego que yo me había comprado, porque digo, coño, es una ganga, fue el Hidrofobia. Pero antes que ese, ninguno, ¿eh? De verdad, que y he estado súper atento. Y lo mismo te digo en Xbox 360. La oferta hasta ahora habían sido en fechas señaladas. En no, Navidades, en la Summer Sales. Tío. En Xbox hay ofertas semanales. Las pero de juegos truñacísimos. No, a ver, hay juegos que son truñacos y es verdad que dices tú, hostia, siempre puede haber el Bioshock, el Grand Theft Auto y el Assassin's Creed. Es verdad que también es cierto que son muy pesados con las ofertas, que eso es innegable. Pero luego te puedes encontrar bastantes joyas de... que tampoco salen hace mucho, a los 4 o 5 meses, el Dead Light, por ejemplo, un juegazo arcade, lo pusieron a mitad de precio, ya, así unos cuantos, ¿sabes? Si tú te esperas 4 o 5 meses por los juegos arcade, te lo suelen rebajar a mitad de precio y te ahorras un dinero también, y son juegos que es que no tienen nada que envidiar a los grandes, vamos, y te los rebajan y tienes tus ofertas y puedes ir tirando por ahí también y te compras juguitos interesantes, pero hay que darle también un poco de tiempo, lo que no se puede pretender es que ahora saquen un juego y a los 2 meses o al mes y medio, hostia, por 10 euros, pues no, eso tampoco funciona así. No, no, no, yo lo que estoy planteando es que la tendencia que estamos viendo no la vamos a ver para la nueva generación, eso es lo único que creo. ¡Conmigo ni así! Muy bien, chicos, pues estas son las posiciones de esta noche. Tanto José como Ricky Senado tienen muy claro que uno quizás va a ir a por las ofertas, otro que no. Y vamos a ver quién se va a llevar el gato al agua. Así que vamos a ir con las votaciones. Y empezará votando el señor Lons. Si la comparativa es con Steam, ya para empezar, pierde. Segundo, yo no he visto nunca una consola de una generación que hagan ese tipo de ofertas de las que me está contando Rikis. Nunca. Ya pierden suficiente dinero con una consola nueva, cuando es nueva, como para que encima hagan ese tipo de ofertas. O sea que mi voto va para José. Pues el primer voto para José. Y vamos a ver qué opina el señor Rodizzi. Pues lo normal sería pensar como piensa Lons, pero dada la situación de las consolas frente al PC, con lo mucho que hemos hablado de, hostia, el futuro del PC, las consolas, si van a sobrevivir o no, yo creo que lo que deberían hacer tanto Microsoft como PlayStation, y espero que lo hagan para que las consolas sigan subsistiendo, es continuar con estas ofertas que han empezado ahora y mantenerlas. Quizá no lleguen a unos precios tan tan regalados como los puede llegar a Steam, porque Steam es que llegas a encontrarte juegos por menos de un euro. Pero sí, lo que estamos viendo, que van a continuar con esa línea a la nueva generación, más que nada porque si no es que no van a tener casi nada que hacer frente al PC a nivel de precio, o sea, lo van a pasar muy muy mal si no. Un apunte, los precios que están sacando ahora es porque se mueren las dos consolas, ya no anuncian una nueva, no nos flipemos, ¿eh? Madre mía. Sí, pero tú puedes decir mil veces, Lons, que el futuro de las consolas está hecho por... No, es que esto están obligados a hacerlo, porque no pueden mantener los precios, obviamente. Ya, por eso, en la nueva generación lo mismo, es que ¿qué van a hacer frente al PC? Sigue igual. Pero no vas a empezar a sacar una consola con esos precios, esto está... vamos, no sé. Van a seguir poniendo ofertas así, no de los juegos de nueva generación, pero a lo mejor juegos... Yo creo que van a ser, bueno, creo que es lo que deberían hacer si quieren sobrevivir. Pues ya tenemos el segundo voto para Ricky Knight. Hay un empate técnico, 1-1. Empate que va a disolver, sin duda alguna, Robert Blázquez. Así que, Robert, cuando quieras, dale caña. Pues yo, mi voto va para Ricky. Yo creo que las consolas, no es que vayan a hacerlo, es que deben hacerlo, porque los precios no son competitivos. Yo creo que empezarán a jugar mucho con ofertas. Antes, por ejemplo, el rey en PC era Steam. Luego hemos visto que Amazon, en cuanto Steam saca una oferta, le hace una contraoferta que deja el precio 1 o 2 euros más barato. Así que bueno, que siempre puede existir un competidor, y yo creo que van a hacerlo, porque si no, en ese sentido van a perder la guerra contra el PC sí o sí. Pues bueno, pues el tercer voto definitivo otorga la victoria a Ricky Knight. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Felicidades, señor, que ha remontado aquí el cotarro. Y veremos si se cumple lo que usted dice, de que las ofertas de consola pueden llegar a superar o mejorar las de Steam. Hombre, yo no creo que mejorar o superar, pero sí llegar a un punto en que a lo mejor te puedan sacar casi casi a la par. Evidentemente dice Launch, no, es que las consolas nuevas, a ver, no seamos ignorantes, las consolas nuevas a lo mejor tardarán 6 meses, 7 meses, 8 meses hasta que te saquen los juegos del comienzo. 6 meses se sacaron una oferta como Steam, ¿en serio? A ver, no digo una oferta como Steam. Me estás comparando con Steam. No digo una oferta con Steam. Yo digo de los juegos de comienzo, ojo. De los que salen con la consola y dices, hostia, pues Battlefield 4, por ejemplo. ¿Quién te dice a lo mejor de aquí a mayo? Que de 60 dice, hostia, oferta Electronic Arts por 18 euros, 20 euros. ¿Podría ser? A ver, yo no sé, seguramente Steam las tenga muchas mejores. También es verdad que Steam tiene 300 mil millones de juegos más. Ya, pero es que lo estás comparando con Steam. Es que no, hombre. ¿Sabes? Pero mira, 300 mil millones de juegos más arca de esos independientes. Que a mí es una mierda, pero bueno, para jugar a un PC me compro Steam. Sí, pero mira, quitando los juegos independientes, mira, yo de la oferta más atractivas que he visto en Xbox 360, que además me la pillé, fue el Max Payne 3 a 9,99. 5 euros estuvo, creo que era, o algo así. No, 5 euros creo que fue, José. Bueno, yo creo que me lo pillé a 9,99 o a 10 euros. Creo que fue a 5 euros, 4,99, que fue la oferta de las más fuertes que han hecho. Pues eso. Pero es que, por ejemplo, en Steam, a día de hoy y durante mucho tiempo, Deus Ex Human Revolution, que no es ningún arcade, es que está a 1,50 euros. O sea, es que a 1,70 me lo pillé. Si es que por eso digo, una diferencia abismal. A mí ¿Cuánto tiempo llevas, Tim? Vale, pues entonces no lo comparéis, ya está. Si es que es muy fácil. No, a ver, yo no es que. Porque vas a seguir perdiendo siempre. Con Steam vas a seguir perdiendo siempre. Sé que vas a seguir perdiendo siempre. ¿Quién te dice? Entonces no va a llegar nunca las consolas a esa calidad. Es que tampoco seamos ignorantes en ese sentido. ¿Quién no te dice que de aquí a 3-4 años las ofertas no sean iguales incluso pero, en la marca de Steam? Pues ya está. Pero no, tú has visto las contraofertas que hacía Amazon. Sí, pero está hablando de PC. De PC, sí, pero. Claro, bueno. Pero estás hablando de PC otra vez. No en consola. Estamos en las mismas. Pero no te dicen nunca que Amazon no ponga descargables códigos para introducirlos en la consola. ¿Y tú crees que las compañías lo permitirán? Los cojones. Claro, es que ahí tenemos la infraestructura de la consola que tiene la licencia, que es que tú pagas la licencia. Entonces hay un margen que ya es irreductible. No es como en PC que se llevarán un porcentaje. La distribuidora, que en este caso es Steam o Amazon, y todo lo demás va para el estudio. En la consola está por medio la licencia de la consola, es decir, por medio está Microsoft o PlayStation o Nintendo, con su store, vamos. Pero si esto es muy fácil, sacaron los juegos en formato digital, hostia que nos vamos a ahorrar dinero, los cojones. Empezaron a salir y salían algunos hasta más caros. No sé. Eso me acuerdo yo. Eso me acuerdo cuando salió el Max Payne, el Max Payne 3 para PC. Me acuerdo que la primera. Y fue justamente en Steam. Salió en Steam sale, eso pasa en Steam. Sí, en Steam me acuerdo que salió el juego a 57 euros y físico lo tenías a 55. Me acuerdo. Eso, pero luego ya vinieron las super ofertas, eso sí. ¡Molde, molde! ¡Estupendo! Mosquito. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el versus con la victoria de Ricky frente a José y nosotros vamos a pasar a la sección más rápida del programa, el pupurrí de noticias. A Oculus Rift le interesan más los dispositivos portátiles que las consolas de sobremesa. Pues yo no sé en qué piensan estos señores, porque conectar eso a un teléfono móvil o un dispositivo portátil, la gracia de eso es que lo puedes jugar donde sea, y el castañazo que te puedes dar usando Oculus Rift en cualquier sitio es de los grandes. Te la pones en el metro y te roban la cartera, chaval, cuando te despistas con el pedazo matotreto. Konami ya piensa en un nuevo Castlevania. No ha salido ni siquiera Lords of Shadow 2 y ya está pensando en hacer otro. Sí, es que son unos fenómenos. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! Nace una editorial dedicada al mundo del videojuego. La editorial se llamará Ars Games y por lo visto pues publicarán pues todo de esta temática, desde novelas de videojuego hasta cualquier otro tipo de asunto. En fin, interesante. ¡Claro! Borderlands 2 sigue ampliándose con el anuncio de nuevos DLCs. Uno de los próximos será la ampliación de nivel de 61 a 72 y se comenta también que tendrá DLC relacionados con Tekka Baja, un personaje del Borderlands 1 y algo relacionado con Halloween, así que aquí los zumbaos esperándolos con ganas. Negativo. Anunciado el nuevo juego de las Tortugas Ninja. Se basará en la serie que están dando ahora en el canal Nickelodeon. Espero que sea algo decente, porque desde el juego del arcade, macho. No. Pues estas son las noticias más rápidas y más frescas del mundo del videojuego, que en estos tiempos de calor, pues siempre entran bien. Y nosotros nos vamos ya rados y prestos a notición. Pues en esta notición, como ya hemos dicho, tenemos varias noticias. Y la primera es una noticia que bastante curiosa y que queríamos tratar aquí en el programa, porque creo que hay bastante disparidad de opiniones. Y es que ya en el E3 anunció la vuelta de Rareware, una compañía que sobre todo en la época de Nintendo 64 nos dio muchos y muy grandes juegos, y bueno, y en Super Nintendo también con el famoso Donkey Kong Country. Y bueno, una de las sagas que empezó precisamente en Super Nintendo, continuó en 64 y hasta ahí no se supo más, es el llamado Killer Instinct. Es un videojuego de peleas, los Street Fighter o Mortal Kombat, donde precisamente una de las violencias es su gran atributo, y todos aquellos que lo habéis jugado pues recordaréis a Jago, Orchid, Spinal, jugadores como Combo o Fulgor, pues eran robots y personajes de lo bastante más variopinto que se partían la cara por el torneo. ¿Cuál es la noticia? Pues bien, ya desde E3 se anunció Killer Instinct para la nueva Xbox One como una primicia, como algún juego en exclusiva, pero tenía truco, y el truco es el siguiente: es que sea un juego free to play, pero que solo llevaría, en principio, si los rumores son ciertos y no hay cambios de última hora, un jugador. De hecho, todo apunta a que ese jugador puede ser Glacius, el jugador de hielo. Entonces, este jugador, digamos, este personaje es el único que se podrá llevar a primera instancia con un juego totalmente gratuito, y los demás personajes serán mediante descarga y micropago. Es decir, que tú pagarás por cada personaje que quieras descargarte. Así que si a lo mejor no quieres jugar con Jago porque no te gusta nunca, pues no hace falta que pagues por él. Pagas por los que quieres. ¿Qué ha pasado? Pues en el Evo 2013, este evento de los juegos más importantes de peleas de videojuegos, pues cuando se hizo la presentación tanto de la consola como de Killer Instinct, fue abucheado bastante fuertemente por los asistentes. Y nosotros pues queríamos comentar un poco qué nos parece esta estrategia, si vemos que puede ser, pensándolo finalmente, algo bueno, si vemos que no va a llegar a ninguna parte, si se aprovechan de nosotros, no sé. Queremos que comentéis un poco qué os parece esto. Bueno, pues para empezar, como podéis ver, claramente van a tener una política de juegos baratos, low cost, al salir las consolas. Eso para empezar. En fin, está claro que han utilizado el juego que más valor sentimental tiene, por así decirlo, para meter la púa más gorda, porque mira que hemos criticado la venta de juegos por capítulo, pero vender un juego de lucha por personaje, entonces ¿cuánto vale el juego completo? ¿200 euros? ¿180 euros? Lo tendremos que ver en la salida. Pero visto lo que han hecho con Street Fighter 4, que viene otra versión más, pues lo que podemos ver con Killer Instinct puede ser interminable. Pueden ser años de DLC pagado a precio de oro. A ver, yo eso fue lo primero que pensé. Y dije, hostia, vaya estafa, vaya timo, etcétera, etcétera. Luego ya pensando más fríamente, me vino a la cabeza varias cosas. La primera, el juego es gratuito, sí. Habrá que ver el precio que salen los personajes, porque eso de momento tampoco no lo sabemos. Entonces, todo, evidentemente, dependiendo del precio que salgan, habrá que ver si a lo mejor comprando todos los jugadores te sale a un precio más o menos equitativo a lo que sería comprarte el juego nuevo. Si es así, si de hecho es así, que puede ser lo mismo, tampoco lo llegaría a ver tan mal. Porque es lo que yo pensaba. Yo, al menos en mi caso, no sé los demás, pero yo en mi caso, no juego con todos los personajes de un Street Fighter, de un Mortal Kombat. Tengo los míos, y hay mucha gente que hay jugadores que ni los toca. O sea, personajes que ni los toca. Por lo tanto, si vas a jugar sobre todo con Spinal, Jago y Orchid, sobre todo, pues el juego a lo mejor te puede salir por 6, 7 euros simplemente. Y a lo mejor no vas a tocarlo más por los otros jugadores. Tampoco me parece algo tan para echarse las manos a la cabeza desde el principio. Sí, pero aunque tú solo juegues con dos jugadores, o bueno, con uno, porque la mayoría de los jugadores, que bueno, como estábamos hablando ahora con del hermano de Ricky, que siempre juega con Zangief, porque tú te haces experto en un jugador, pero están destruyendo, entre comillas, una de las cosas que hacía atractivos a los juegos de lucha, que es jugar con colegas en casa. Entonces, ¿qué vas a jugar los dos con el mismo personaje, o te tienes que comprar otro obligatoriamente para divertirte? Entonces, En el sentido que dices tú, sí me parece bien, pero en el otro sentido creo que es una cagada importante. No, claro, a ver, yo no pienso para nada que sea una panacea, pero es mi respuesta es en reacción a esos tantos abucheos, esos abucheos que le han dado. Un inciso súper súper corto, vamos. Vosotros imaginaos que jugáis al Mortal Kombat y están todas las celdas de todos los personajes tapadas. Es que ya la propia diversión te la coarta. Yo quiero hacer varios matices. Lo primero, los abucheos creo que llegaron no por cómo está planteado el juego, sino por el propio juego en sí, que yo creo que la gente lo veía como un juego que no iba a llegar ni siquiera a los torneos del Evo. Los torneos del Evo van prácticamente los grandes títulos de lucha. Ahí no te vas a encontrar un Soul Calibur. Te encuentras juegos mucho más técnicos. Los Street Fighter están prácticamente todos. Creo que hasta está Mortal Kombat, el Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Básicamente ahí solo van los grandes títulos. Y por eso la gente lo buscaba. No por el sistema de cómo lo estaban haciendo, sino por cómo es el juego en sí. Que no lo veían como un título grande que venía siendo Killer Instinct. Bueno, esto sin duda. Tampoco olvidemos que el juego lo puedes comprar físicamente. ¿Vale? Tú te puedes comprar tu juego con tu versión física por el precio que salga, que será 60 euros, me imagino. Y tienes todo el contenido que tiene el título. Para mí esto es una forma, a ver cómo lo puedo explicar, una especie de free to play super capado. Es decir, te damos un personaje y puedes disfrutar de todo. Punto bueno, que puedes ver el juego, puedes palpar un personaje y puedes hacer de todo. Puedes jugar online, no creo que puedas alguna especie contra de demo, jugar free contra to play uno. O algo así. Correcto. Sí, una especie de demo más larga, ¿sabes? No es lo típico de cuando te ponen un Pro Evolution que te dicen, juega un partido y ya está. Esto te dicen, juega combate, júgate el modo arcade, júgate el modo training, júgate el modo online. Es decir, te damos todas las opciones, lo que no te damos son todos los personajes. Y a partir de ahí ya tú decides, hostia, pues de los personajes que yo jugaba en la 64, me gustaba este y este. Te descargas esos cuatro personajes, si vas a jugar tú solo, le sacas el jugo a eso y las otras realmente te las traes flojas. Es que es a eso donde me refiero. Exactamente. Un poco de categorías, ¿verdad? No es lo mismo decir, hostia, tengo todo el plantel, le doy al random, me queda de puta madre un combate aleatorio y que sea que gane el mejor. De la otra forma solo tienes cuatro personajes. Pero yo lo veo más bien como una forma de demo larga, en el sentido de que le puedes sacar chicha. O sea, le puedes jugar online, le puedes estar, disfrutar y demás. Y en ese sentido yo tampoco lo veo tan mal y tan desencaminado. Oye, que lo mismo te gusta o no te gusta. No, lo mismo te pones a jugar y dices, hostia, es que no me gusta nada. No me gusta cómo va el online porque va mal y demás. Y no te lo compras y lo desechas. No es lo mismo que juegas una demo, te echas dos combates, hostia, está guapo, te lo compras y te decepciona y tienes jugado ahí arrimado. De esa forma le puedes sacar mucho más jugo y tomar una toma de decisión, yo creo que con más argumentos que si juegas una simple demo de un juego de lucha. Es que por ahí van mis tiros, precisamente por ahí lo decía yo, y hay que decirlo que yo estoy de acuerdo, pero evidentemente con muchos matices, y estoy totalmente de acuerdo con José, no sabemos el precio al cual van a ser los personajes. O sea, yo para mí lo veo factible siempre que los personajes comprados uno por uno, el total te salga más o menos algo equitativo. A ver, que si son 5 euros más, tampoco voy a echar el grito del cielo. Pero si, como bien dice José, comprarte todos los personajes te va a salir 100 euros, entonces ya no. Eso sí que me parece totalmente abusivo. Pero por otra parte, no me parece que sea algo tan malo, teniendo en cuenta que hay muchísima gente, y es que quien me diga que juega con todos los personajes, habrá que sí, evidentemente, pero no todo el mundo juega con todos esos personajes. Cada uno, pues, tiene los suyos, le gusta uno, le gusta el otro, puede ir más o menos, pero es que no me parece tampoco algo tan de decir de demencial. Lo de la política y todo eso, sí que es cierto que depende cómo pueden ser políticas abusivas y políticas de mierda, eso sí, pero si sea una buena política de precios más o menos equitativos, no me parece que esté tampoco la cosa tan mal desencaminada. Y también hay que decir que ahí también Rikis tiene toda razón. Killer Instinct en Super Nintendo fue un juego muy bueno, fue un juego de luchas que no sorprendió tanto porque en tema violencia y demás, pues ya había salido que si Mortal Kombat, que si el Eternal Champions, creo también, que era bastante durillo y demás, pero fue un juego bastante chulo. Ahora, en Nintendo 64 el juego no era algo tan bueno, era un juego normal tirando a mediocre. Y de hecho es que tampoco es que saliese mucho juego bueno de lucha, pero Killer Instinct era más el nombre que tenía que otra cosa. Así que estos ya se pueden pasar un... Red ya puede ser un buen juego porque no creo que tampoco llegue al nivel de Mortal Kombat o Street Fighter, pero vamos, ni de lejos. Bueno, siempre se nos critica mucho a los que criticamos, valga la redundancia, este tipo de actitudes, porque es que dicen que somos... que tenemos aversión al cambio, ¿no? Que no aceptamos los cambios y que cualquier cambio nos parece mal. A ver, es que Si quieren cambiar con respecto a la política de precio, ahí está Steam. El día que Deus Ex esté en la consola a 1,5€, vamos, va a ser un cambio grandísimo. Que no hay que invertir nada en cuanto a precio. Steam va como una moto. Pero lo que no puede decir este tipo de cambios es que no son cambios, son abusos. Y ya está bien de que... Pero abuso que... aún no, si no sabemos el precio, ojo, que saldrán. A ver, abuso te daré razón no, cuando veamos el precio. Sí, en cuanto veamos el precio, estupendo. Correcto. Pero ya te digo que si... Es decir, si realmente el juego físico valiera más barato o tener todos los personajes fuera más barato o algo así, yo creo que de salida saldría como un juego completo. Es decir, esto... Mira, pues, yo me imagino que el coste será igual, que si tú te coges a los personajes y te lo compras físico, no sé cuántos personajes saldrá, pero dirán, tenemos 20 personajes, el juego cuesta 60 euros, a 2 euros el personaje, venga, va. Te regalamos también... 21, ya está. No, pero también puede ser una especie de medida de prueba de decir, a lo mejor una persona que, es lo que decimos, Killer Instinct tampoco es a la hostia, es un juego que llama más por su capacidad nostálgica que por otra cosa. Bueno, ¿por qué no probar de la gente que no iba a comprar el juego, a lo mejor gratis? Es gratis, ya lo tienes ahí, gratis, totalmente, 0€. Pues eso, mucha gente puede que se anime. Y lo que decimos, hostia, un personaje, ahora otro, y a lo mejor consiguen dinero de gente que en un primera instancia no hubieran a comprar el juego entero. Yo el primer personaje, es decir, si nos vamos a los precios de personajes, tanto Rain como este, como Freddy Krueger, sí, de Mortal Kombat, o en Soul Calibur, Darth Vader o todo esto, de 5 pavos no bajaba ninguno. Pero esos son especiales, son DLC especiales. Piensa que eso no es el mismo tema. Para mí no venían es el mismo en tema. El juego, eran desbloqueo de 150. No, sí, claro. Pero me refiero por eso eran juegos aparte, luchadores aparte, eran la expansión DLC, como quieras llamarlo. Esto no son juegos, personajes esenciales. En fin, bueno, lo que quería decir, que el cambio, es decir, si quieren realmente innovar en los videojuegos, que no innoven con el tema de los precios, que sí, se innoven, que abaraten todo lo que tengan que abaratar, pero que la innovación no está ahí, de verdad, y todo lo que atufe a abuso, pues claro que lo vamos a criticar y tenemos que criticarlo, por lo menos los que no cobramos de decir lo que pensamos. No, yo en eso te doy la razón, pero bueno, hasta que no veamos, y yo te doy, lo digo delante de todo el mundo, si veo que es un abuso, lo diré, me parece un abuso y lo criticaré, pero de momento, ahora por ahora, no me parecen mala idea siempre que los precios sean asequibles. Cuando tenías la Mega Drive, tú te comprabas un juego y querías tener todo el plantel. Te iban a hacer esa pregunta en esa época y los envías a tomar por saco. Sí, y también me gustaría ver el final del Príncipe de Persia y hostia, el por ejemplo, sí. Y el Assassin's Creed el Mass Effect venga completo y no me tenga que bajar los DLC. A ver, no seamos tampoco ahora porque sea un juego de lucha. No seamos, pero no. O sea, yo pago, yo quiero, no me jodas. También, esos son abusos y robos también. Claro, evidentemente, a ver, totalmente. Es que hay algo tan. Es que no olvidemos una cosa. Ante la virtud de que te metan la clavada, está la virtud de no pagar por esa clavada. Es que no seamos ignorantes tampoco. El usuario siempre tiene la decisión de paso por caja, no paso por caja, no paso por caja, chapó. Porque así, cuando menos pasemos por caja, más se darán cuenta. La compañía Electronic Arts fue la última con el tema de los pases online, que los ha quitado, tío. No, estoy totalmente de acuerdo con Rikis. Además, es lo que decimos, hay que criticar lo que hay que criticar. Y hay que criticar lo de Street Fighter, los personajitos y todo ahí, lo de los modelitos, lo del Prince of Persia y demás. Y hay que alabar lo que hay que alabar. Por ejemplo, a mí los contenidos descargables de Borderlands 2, entre otros, por ejemplo, me parecen totalmente una locura. Porque tienes el juego completo totalmente y puedes jugarlo. Y luego, si quieres, pues juegas a los DLCs a continuar la aventura, a mejorar el nivel y a ver más bizarradas. Pero el juego lo tienes cerrado y lo tienes totalmente acabado. Eso para mí es de alabar. Hay que criticar lo que hay que criticar, pero hay que alabar lo que hay que alabar. ¡Arroba cartera! Pues vamos a cerrar ya este tema del Killer Instinct y los personajes tan tan polémicos. Ya veremos con el paso del tiempo si realmente es lo que dice José de abusivo o quizás no, y puede ser algo nuevo en la política económica de los videojuegos. No, claro que no. Don't forget, Love Fist are in town right now. Is it Love Fist is in town? Whatever. I flunk school because I'm hardcore. Y vamos a pasar al siguiente tema que tenemos, que también supongo que nos dará que hablar, básicamente para sacar nuestra bola de cristal y decir un poco de futurólogos. Y es que ha salido hace poquito, recientemente, un gameplay del GTA V. no ha dicho nada que ya que no supiésemos ya del juego, que llevaríamos a tres personajes totalmente controlables, pero no desde el principio, sino que los iríamos desbloqueando a medida que pasemos la aventura. Nos dan a entender que es un mundo muy abierto, que podemos hacer muchísimas cosas, que tenemos también, mientras estemos con un personaje, los otros irán haciendo su vida, es decir, que podrán no se quedar estáticos, sino que irán haciendo cosas y luego podemos ir cambiando de uno al otro para ir viendo diferentes historias, y pues que va a ser un universo tan grande como pocos se han visto. Queríamos comentar un poquito qué esperamos de lo que nos va a traer GTA V, que si mal no recuerdo saldrá para septiembre más o menos, y ver si quizás esta grandilocuencia, o sea, esta hacer un mundo tan grande, se puede convertir más en una lacra que en una virtud. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. A mí lo de los tres personajes simultáneos cuando es una misión que se ha podido ver me parece muy interesante, pero a la vez me deja reticente, porque lo que se mostró, había un ejemplo de que tenías un rey y tenías que escapar de un edificio, y desde un edificio muy lejano un compañero te hacía de apoyo con el francotirador. Pero claro, mi pregunta es, si no te cambias de personaje al francotirador, ¿no tienes apoyo del francotirador? ¿Te puedes fiar de la CPU? Es decir, si la dejas la CPU, el francotirador es una máquina. Si llevas todo el rato al francotirador, el otro tío es capaz de hacerlo solo, tienes que arrasar con todo el mundo. O sea, ya sabemos cómo es la inteligencia artificial, cómo ha sido en esta generación, es un juego de esta generación. Ese juego va a reventar las consolas. Y claro, el hecho de que muchas misiones estén diseñadas para tres personajes, vas a volverte loco para tener que llevar a los tres, pasar rápido, porque la CPU va a ser, cuando no lo llevas, inútil. Claro, a mí esa es la gran duda que me deja lo que he visto. Hombre, yo creo que esto se hubiera solventado, y no creo yo que la gente de Rockstar esté por la labor. ¿Por qué no va a ser un multijugador? ¿Sabes? Hay tres personajes. Si se pudiera, lo podrían implementar, yo creo que tranquilamente, vamos, que sería ya la repanoche. Y yo creo que lo llevan pensando hace tiempo, que es un GTA online, aunque sea solo para tres personas. Que mientras uno cubre, el otro está saltando, no sé qué. Y dime tú que eso no daría juego a un montón de situaciones. Como comentas, Ruedi, a lo mejor dices tú, yo solo manejo a uno y dependo de la inteligencia artificial. Me imagino que estará bien implementada. Pero es que no deja de ser entonces un Grandes Auto 4, por ejemplo, porque ya la parte de cambiar de personaje, la obvias, la olvidas y se vuelve un GTA normal. Y ahí no sé si hasta qué punto te dirá Rockstar, oye, no, es que tú tienes que pasar por los tres personajes para poder acabar transmisiones. Entonces ya es un poco más de obligación que otra cosa. Y otro punto que comentaba Muniki es el tema de hacer un mapeado enorme. Eso para muchos jugadores, independientemente de que sean amantes de los sandbox o no, echa mucho para atrás. Son muchos jugadores, y es verdad que cada vez que se enfrentan a un Oblivion, a un Grandes Auto, San Andreas o a un género, un Red Dead Redemption, lo ven tan vasto y tantas cosas que tienen que hacer, que enseguida se abruman y directamente quitan el juego de la consola y no lo van a poner, simplemente por la barbaridad de cosas que pueden hacer. No saben qué hacer con tantas cosas, que directamente sacan el juego de la consola y adiós, muy bueno. Hombre, yo creo que como dicen, no será necesario cambiar de personajes en misiones, pero creo que para avanzar en el juego será necesario jugar con todos para avanzar en sus historias personales, y creo que ahí es donde radica la, bueno, tampoco la innovación, pero bueno, el detalle nuevo de este GTA, y bueno, lo que se ha visto gráficamente, la cantidad de mapa, de cosas que puedes hacer. También se veía las misiones, por ejemplo, un atraco a una joyería, lo podías plantear de diferentes maneras, hacerlo durmiendo a la gente, entrando, robando, o entrando a saco al atraco directamente. Y bueno, en ese sentido a mí sí que me ha llamado la atención. Luego también estamos a la espera de ver lo que plantea el multijugador, el GTA Online, que en el otro recordemos que estabas en el mapa entero de la ciudad, o luego podías entrar a rollo mazmorras, hacer misiones. Y bueno, en ese sentido también, si se curran un buen multijugador, sí que sería la panacea tener un cooperativo, como has comentado tú. Pero bueno, a mí este la verdad es que me llama bastante la atención. Hombre, es que si puede ser un cooperativo a tres, o sea, con lo que nosotros hemos jugado y hemos visto y hemos hecho, puede ser algo muy divertido. O sea, lo de prepararle el atraco, yo lo que más recuerdo es el famoso el Payday. Pero claro, el problema, la gran lacra del Payday es que es totalmente acción, disparo sin parar. Pero algo de así de poder entre los tres, si jugamos en cooperativo y uno se encarga del banco, uno va por el techo, por ejemplo, otro va por aquí, otro va por aquí, pueden ser situaciones muy, muy interesantes. Y más con los de la cabeza de Rockstar, porque nos han, en los últimos GTA, a partir del 3, el Vice City y demás, nos han puesto situaciones bastante interesantes, bastante divertidas y muy alocadas. Así que un cooperativo puede ser muy, muy divertido. Por otra parte, yo también creo que, como decía Rikis, creo que hay que vigilar de cómo hacen el juego. San Andreas, por ejemplo, fue lo máximo en PlayStation 2, fue una locura, pero ahí estaba también su principal problema. Es que era tan grande que ¿qué hacías? O sea, que te ibas a peinar, te ibas al gimnasio, hacías esto, te abrumaba tanta cosa. ¡Bomba! La Dynamo era su virtud, porque es que mucha gente criticó Gran Auto 4, decir, hostia, es que es más pequeño que el San Andreas. Entonces, qué contenta, la gente que lo quiere un poco más cerrado, la gente que lo quiere lo más amplio posible. Pero me juego mucho que mucha de esta gente sea la misma que criticaba al San Andreas su grandeza. Así que, no sé, a mí, por ejemplo, de momento yo digo, mi favorito es el Vice City, porque lo tenía todo y era una locura ese juego, pero el San Andreas también estaba muy chulo. Ese era un problema, cierto, lo del tamaño del mapa, pero bueno, siempre puedes hacer cositas como viajes rápidos y cosas de esas que puedan incluso mejorarte por el tema, porque a veces el San Andreas tenías que desplazarte de un sitio a otro, era una locura para ir, porque no podías ir de otra forma. Sí, bueno, lo de San Andreas lo que más mareaba era lo de mantener los barrios, no sé si te acuerdas, que invadían tus barrios, y eso es lo que es verdad que era imposible de mantener, vamos, te arruinaba completamente la historia, eso sí. Pero precisamente con lo que comenta Samu, o sea, por lo que se ha visto del juego, veo que es un juego que está hecho y creado y pensado para los amantes de GTA, que no son pocos, y que es un juego que con lo que presenta y precisamente es aún ampliándolo más, dando estos tres personajes, dando la posibilidad de diseñar las misiones, que personalmente soy un poco reticente de las posibilidades que den, o sea, al par de veces dirás, hostia, qué guay, por aquí, por allá, pero luego creo que se van a repetir. Creo que es un juego que para los amantes de GTA va a ser genial, pero por ejemplo, a mí que no me gustan, no veo nada que diga, hostia, vamos a probarlo, precisamente, más es más grande, pues a mí me tira más para atrás. Entonces creo que es un juego que al público que no le entra a este tipo de juegos no lo va a convencer, no tiene nada que lo atraiga. Ciertamente una de las grandes lacras del GTA aparte es el tema de la repetitividad de misiones, eso es verdad. En el 4 ya empezó a cambiar un pelín, había misiones repetitivas pero no era tanto como los anteriores, y sobre todo es el humor y el argumento que tienen. Todo esto, sí, puede que sigan esos patrones y que quizás no ofrezca algo más nuevo para los nuevos jugadores o gente que quizás sea un poco reticente a jugar a un Grand Theft Auto. Eso es cierto, pero es que también la gran cantidad de jugadores de GTA y las grandes ventas, créeme que Rockstar sabe por dónde van a ir los tiros. No, ya, y tampoco lo va a cambiar, porque es que es una saga que tiene un sello muy característico, y cambiarlo sea un poco violar a la saga, con perdón. Entonces yo creo que si sigue por esta línea, es una línea que no ha fallado. Estamos hablando de que Grand Theft Auto San Andreas tenía ese problema de que era tan grande que a veces lo dejabas, pero no obstante, estamos hablando que son juegos increíbles, son juegos muy buenos, o sea, son juegos de una calidad tremenda. No está hablando del Vice City Stories, todo eso, no está hablando de los principales, básicamente. No, si algo funciona no lo cambies, y eso está clarísimo. Y te digo, y lo que te he dicho, las ventas que tuvo el 4, ¿para qué vas a cambiarlo con esas ventas? No, si en ningún lugar. Yo lo único que digo es eso, que no tiene nada que para un jugador que no le gustara lo vaya a traer. Hombre, si hacen un cooperativo, no te digo yo que un cooperativo pueda ahí darle caña. Bueno, pero eso tiene que confirmarlo, porque eso no se ha dicho, por lo que se ha visto de momento. Correcto. Pues dejando ya el Grand Theft Auto y viendo a ver cuándo saldrá, que sin duda más de uno de aquí lo compraremos y estaremos enganchísimos al título de Marras y os diremos ya lo que parece, vamos a pasar al tercer tema que tenemos para esta noche, y es que viendo las previsiones de las reservas de tanto Xbox One como PlayStation 4, sorprende que, bueno, no sé si sorprende o no, ya me diréis qué os parece, pero lo que es objetivo es que parece ser que las reservas ya han superado ya han superado a las de la antigua generación. Es decir, que por estas fechas, o por las fechas que salieron, las reservas no eran tantas como las que se han registrado desde hace pocos días. Así que me gustaría que comentáis un poco qué os parece que ya la gente esté reservando como loca, tanto Xbox One como PlayStation 4, viendo también en el momento en que estamos y la situación en que nos encontramos. A mí me sorprende muchísimo, y sobre todo porque comentas, la situación económica es importante, pero sobre todo me sorprende porque en el último año hemos visto un aumento de la cantidad de gente que se ha pasado al PC muy grande. Y claro, yo lo que esperaba era pues que les costara arrancar, que mucha gente que se fue al PC diga, hostia, que bajen de precio, que me convenza mientras tanto aguanto. Y en cambio, ahora de salir a tantas reservas, pues a mí la verdad es que me sorprende, no sé de dónde pueden salir. Hay que tener en cuenta varias cosas. Ya desde, yo creo que año y medio, mucha gente decía que cambien ya las consolas, muchos de nosotros ya lo habían comentado, yo personalmente soy de que si cuanto más aguanten mejor para nuestros bolsillos. Y están deseando nuevas consolas y demás. Evidentemente habrá gente que ha ahorrado dinero poco a poco, se ha dejado de comprar más juegos aquí, se ha comprado los esenciales, vas ahorrando y oye, ahí tienes tu dinero para pre-reserva. Y otro factor importante, yo creo que ha sido el precio de salida de las consolas. La PlayStation 4 por 400€, comparada por la PlayStation 3 que salió por 600€, hay 200€ de diferencia, que ya es bastante dinero. Y la Xbox 360, ¿no? La Xbox One, perdón. Yo creo que mantiene un poco el precio de salida de la Xbox 360, que fueron 500€. No son baratas precisamente, pero entre el deseo de la gente de probar cosas nuevas, de que salgan las nuevas consolas, pues ha sido más grande. Los parques de consolas actuales son enormes, de más de 150 millones de usuarios. Por lo tanto, habrá mucha gente que siempre estará dispuesta a pagar lo que haga falta por decir, oye, tengo la nueva consola de turno, qué guapa está, qué pum, qué pan. Y no olvidemos que aquí somos friki. Y que las consolas nuevas nos pirran a todos. Ojalá muchos de nosotros podamos comprar de salida. Yo por lo menos dudo que pueda comprarla tranquilamente de salida. Pero es que así somos nosotros, que nos sacan algo nuevo y ¡pum! Ahí lo queremos. Y lo tenemos, lo reservamos por ser los primeros en jugarlo. ¿Pero realmente crees que se ha alargado mucho más esta generación que la anterior como para que la gente tenga tantas ganas de comprarlas? Es que la anterior la rompió Microsoft a los 4 años con Xbox 360. Y esta se ha alargado, yo creo que ya llevamos 7 años, si no me equivoco, 7 o 8 años de generación. Sí, pero tú fíjate, yo creo que se ha alargado tanto como ya pasar la gana y fíjate que la migración que está habiendo, y yo diría que masiva, al PC. Así que igual llegan ya tarde de más. Pero bueno, los datos no dicen lo contrario, mira las reservas. Ah, pero eso también puede ser engañoso. Hombre, a mí sinceramente me sorprende que hayan superado. Pero en lo que me refiero de engañoso, por ejemplo, tenemos el tema de la Wii. La Wii, las ventas fueron espectaculares. Y sabéis que, me repito como siempre, la estadística que salió de que mucha gente que tenía la Wii la tenía muerta de asco. ¿Hasta qué punto pasará eso? No creo que gastándose la pasta de lo que vale la consola vaya a ocurrir. Pero... A ver, pero partimos de la base que son reservas en principio ya afianzadas, es decir, reservas de gente que la va a comprar. No es afianzada, ¿eh? Segura. Por ejemplo, tú en Amazon, cuando tú reservas, pagas cuando te la envían. No, es una pre-order, básicamente, vamos. Sí, en Amazon es así. Te mantienen el precio por la que reservas el producto y cuando se te va a enviar, pues entonces te lo cobran. Pero en este caso que puedes anularla siempre. Si la anulas es cuando se te cobra. Efectivamente. O las reservas, yo no sé cómo serán, por ejemplo, las tiendas aquí, GameStop y demás. No sé si tendrás que dar la cuenta 30-40€. O no sé, hace, por ejemplo, en Xbox 360, creo recordar que te dan un DVD o algo así. Comprabas un DVD y luego te lo descontaban. No sé, una parafernalia así. No sé si ahora mismo se estará haciendo de esa manera. Evidentemente, que tú la reserves no quiere decir que te la vayas a comprar. Es que tampoco... Bueno, con Vita pasa lo mismo. Reservabas, tengo aquí el paquete que te da los cascos. Y, bueno, luego acabas de pagarla. Pero es relativo eso. Como bien dice José, mucha gente se ha pasado al PC. Bueno, es que básicamente es lo que hablábamos. Las consolas de nueva generación son PCs en una caja más pequeña. Entonces, en principio parece ser que tanto el E3 y demás ha funcionado, ¿no? Para las consolas, porque si no, mierda para la Microsoft. No, sí, eso sí. A mí lo que me preocupa, entre comillas, no es el empezar, sino el cómo va a continuar las ventas. Bueno, pero de momento, a ver, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero lo que hablamos, si empiezan todos con unas ventas, unas pre-orders bastante bajas, el agüero no es bueno. No obstante, estamos viendo que la gente está por lo menos interesada. Yo creo porque que... si no, los pre-order no existirían. No, sí que está interesante todo no, esto. No, pero el principal problema es cuando desconoces algo. Vale, se han dado datos técnicos, se han visto juegos y tal. Cuando de verdad es una consola es cuando todo el mundo la tiene y hay un boca a boca. ¿Qué tal? Yo tengo la Play 4, ¿qué tal? Y te suelta en el comentario. Yo creo que uno de los principales problemas son esos. Cuando ya está la consola sentada de, por ejemplo, Xbox One. Ah, no, pues yo escuché que siempre tiene que estar conectada. No, mentira, no está conectada. Y aparte, puede hacer esto y lo otro. O no, claro, puedes hacer eso. Puede ser tranquilamente esta gente que ha hecho el pre-order, porque si no, nunca va a haber gente. O sea, claro, quiero decir, una vez asentado, me gustaría ver cómo continúa el tema de... Vale, los que han reservado muy bien, las ventas muy bien, pero luego cómo sigue el tema. Aparte, ya sin entrar en Europa, sino la crisis que hay en España con el tema de la pasta, pues yo no sé cómo va a ir, la verdad. No, pero precisamente es lo que decimos, sorprende muchísimo. Y más porque era, o sea, yo lo que pensaba que era de esperar es que lo que más costara sería al principio, porque dices tú, bueno, luego con el boca a boca, pues si las consolas también se extenderían, pero así de entrada... Con lo que cuesta soltar la pasta para comprarte una consola nueva, con lo que hemos hablado de la gran migración de gente que ha habido al PC, pues lo que era de esperar era que, hostia, que les costara. Y en cambio, es que es lo que digo. Pero yo es que no a lo mejor. Yo no me explico estas reservas tan bestias, no sé dónde salen. A lo mejor no ha migrado tanta gente al PC como ustedes creéis. No lo sé, pregunto. ¿Que dais por hecho que la gente ha migrado al PC? No, no te equivoques. No sé. No te equivoques. Yo tengo PC y lo más seguro que me caiga una consola, si me lo puedo permitir. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Eso sin duda alguna. No, es... a ver, es que lo estoy poniendo como la gente se está migrando en PC y va a dejar de comprar consolas. No, pero a ver, Ricky, Ricky, yo me he pasado también, tengo PC y juego con el PC, pero yo no digo que digas, dejo la consola al lado. Pero mientras tengo este PC, con este PC voy a poder tirar juegos de Next Gen. A lo mejor ahora mismo no, los podría tirar en medio o bajo, pero puedo, cosa que mi Xbox no. Y mientras tanto, me espero a que las nuevas consolas bajen de precio. No me las voy a comprar de salida. Eso es lo que me refiero, que mucha gente... Pero no, evidentemente... Pero antes ya de golpe, cuando se pueda aguantar... Tenemos un poco de cabeza, vamos a esperar, porque sabemos que al año te van a sacar la consola con más barata, un pack con el juego que va a petar, porque los primeros juegos valen, van a estar bien y demás, pero no van a ser juegos rompedores. Sí, que Ricky, hostia, pero yo, por ejemplo, sí podré jugar los juegos nuevos, los que sean multiplataforma, y tú no, por ejemplo, porque no tienes PC que pueda jugar. Que te digo, yo a lo mejor lo juego en medio bajo. ¿Al Battlefield 4? ¿Al Assassin's Creed 4? Si no salen para Xbox 360. Pero salen para todo eso, para Xbox. Porque lo que pasa es que salen a caballo, así, yo creo que va a ser la primera generación. Claro, pero que los títulos de esta generación va a salir a caballo entre la actual y la nueva. ¿Por qué? Pero yo digo a los seis meses que empiecen a salir juegos que solo van a salir para las nuevas, ya te digo, no vas a poder. Bueno, ya a los seis meses ya veré lo que hago. No, un claro ejemplo, por ejemplo, fue la salida de Wii. Hubo una época después que la gente te recomendaba que te compraras Wii si tenías o 360 o PlayStation 3, que era un buen complemento para una de las dos, pero comprarte la solo no merecía la pena. Sí, me la compré y al año me tuve que comprar una 360. O sea, que es lo que te digo, no tiene nada que ver que la gente se vaya yendo para PC para que hagan reservas con el que pueda para comprarse una consola. Pues bueno, chicos, como siempre decimos, muchos casos el tiempo nos dará, nos quitará razón. Hemos hablado de Killer Instinct, de GTA y de ahora las reservas con las consolas. Y son tres temas que tarde o temprano veremos si se cumplen nuestras predicciones o si demostramos que no tenemos ni puñetera idea, que en muchos casos es así. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Así que nosotros vamos a dejar ya, vamos a tapar la bola mágica para que os enfríe y vamos a pasar a la sección que más le gusta al señor Ricky Knight, es la cesta de Ricky's. Señor Ricky Knight, llega el agosto, el veranito y la playita siguen ahí, y los juegos sabemos que no es su principal mes de salida buena, pero igualmente, ¿tenemos algo bueno a lo que poder agarrarnos para este mes de agosto o seguimos jugando con lo que ya tenemos? Hombre, salen cositas interesantes. Por ejemplo, te puedes encontrar para PlayStation 3 el Tales of Sicilia o Sicilia, que es un JRPG bastante interesante. Sale el Payday 2. Yo creo que para todas las consolas y PC que va a ser un título bastante llamativo. Si no me fallan los cálculos, vamos a encontrarnos con el Final Fantasy XIV, la Real Reborn, para PS3 y PC. También va a salir esa bizarrada que se llama Killer is Dead para PlayStation 3 y Xbox 360. Y por último va a salir para toda la vida y por haber PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Robert ya lo tiene seguramente reservado en su edición coleccionista, que es el Splinter Cell Blacklist. Yo creo que van a salir títulos interesantes para todos los gustos. Es cierto que a lo mejor no van a ser juegos recordados de aquí a final de año, pero se pueden comprar, jugar, divertirte mientras tomamos un tintito de verano. Así sí, venga. Pues ya lo sabéis, señores, todos aquellos interesados, quizás Blacklist es el juego que más fuerte pueda sonar para este mes de agosto. Y si no, pues nada, jugad a los viejos clásicos, pues seguramente que en septiembre, a partir de septiembre, volverá otra vez la morra. Vendrá. La morralla va a llegar en septiembre, en agosto y en julio, eso lo tengo claro. Seguramente en septiembre llegarán los platos fuertes y si no, pues sabed que para finales de año están las consolas. Así que chicos, la decisión es vuestra. Y nosotros vamos a pasar a la recomendación del experto. Pues esta vez José Jabalí tiene alguna recomendación que hacernos. José, cuando quieras. Sí, bueno, es un descubrimientillo, una película de la que no esperaba nada y me sorprendió bastante, con Mel Gibson como protagonista, Vacaciones en el Infierno. No sabía ni qué película era, de verdad que no me esperaba nada y me sorprendió gratamente. Así que cualquiera que quiera pasar un buen ratico, que la vea. No te rías, que está chula, desgraciado. No, está no es porque esté chula, es porque iba a decir que se la pille, en fin. Cada uno que entienda lo que quiera. Yo recomiendo, aunque ya sé quién va a saltar y por qué va a saltar, pero recomiendo que... No, tú no, idiota. Da recomiendo igual. Que la veáis en versión original, más que nada porque pasa mucho en México y es muy gracioso ver cómo va cambiando el idioma a español, al inglés, el acento ese mexicano. Está muy chulo y si podéis verla en versión original, subtitulada, es... muy recomendable. ¿Tú más esta, Englishman? Pues bueno, gente, con el infierno nosotros, con la calor que está cayendo, eso sí que es un verdadero infierno, nos vamos a despedir. Lamentablemente, esto es el final del programa. ¡Vámonos! Esperemos que os haya gustado tanto como nosotros. Sí que es verdad que no ha habido la locura padre que hubo en el último programa, pero necesitamos un poco de descanso. Necesitaba alejarme un poco del bizarro del Lons, del animal del Lons, porque es que no se puede estar al lado de él. No se puede, lo siento. ¿Cómo que no? Se puede. Eres un mariquita. ¿Ves? Mariquita, por eso lo digo. Eres por mariquita. Eso lo digo. Así que esperemos que os lo hayáis pasado bien, os hayáis distraído y sin duda de aquí 2 semanas volveremos para daros todo el contenido y quién sabe qué nuevas bizarradas traerá el Indie Podcast. Así que ya me despido de vosotros, señor Ruedici, un abrazo muy muy fuerte, nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. Me encanta eso, las mujeres, vamos. Pues como siempre digo, ha sido un placer, ha sido más tranquilo después de la última vez. Como dices, pasando un calor horrible, pero bueno, espero que esto sirva a nuestros oyentes para amenizar este terrible tiempo y esta ola de calor que estamos pasando. Que vaya muy bien. Hazte un favor. Guarda esas pastillas. Ricky Snyde, el cuajado del grupo. Cuídate mucho y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. La decadencia del humanismo. Sí, sí, yo muy cuajado, pero hay otros que están peores que yo. Pero bueno, el señor Robert Blasque podrá dar señal de eso. Yo lo que quiero hacer es un pequeño llamamiento a los oyentes y que comenten, me da igual, con que tengan 2 mensajes, o que digo, 1, para ver si quieren que nuestro siguiente programa sea un especial, que lo deje en iVoox, en la página nuestra, indiepodcast.es, o .com, ya no me acuerdo ni cómo es, porque nunca entro, o en la de Facebook nuestro, que nos digan, sí, por favor, queremos un especial. Y ahí está la señora Moniki en primera fila, representando pero, al equipo pero de... Pero el programa no es especial ya, con la gente que lo hace. ¡Sasca! Y perdona, yo cuajado no estoy, me obligo a dormir, pero un border me he hecho antes. Ahí estamos, esa es la actitud, chaval, esa es la actitud, desgraciado. Yo también lo dije en Barcelona y me quedé cuajado. Sí, nosotros jugando a... Lo mejor de todo era jugando al Castle Crusher, solo daba al botón y aún así no me mataban, qué grande. Tendrías que verte la cara después de comerte una pizza familiar. Con la cara de Frankfurt esa, macho. Buah, yo por eso es lo que me mató, tío. Me cebas como un cochino, que es lo que soy. Y luego me pretende que me ponga a jugar al FIFA. Venga ya, hombre, me echo a dormir. Yo no consumo nada, ¿sabes? Señor José Jabalí, un abrazo también muy, muy fuerte para usted. Y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego, figura. Más de campeón por la vida. Pues bueno, artista, hasta la semana que viene. Y como diría la amable señora que me pone todas las mañanas el café... Talego. Robert Vázquez, el segundo cuajao, pero que se va a echar un buen border ahí como manda la tradición. Cuídense mucho y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri. Pues claro que sí, así luego sueño con saqueo de cofres y esas cosas. Y bueno, que espero que a la gente haya gustado mi pequeño análisis de la olla, el que quiera que se la compre y el que no, ¿no? ¿Analizaste y nada, eso? No. Sí, así más o menos. Es que no me sale la cuenta más o menos. Y que nos vemos en dos semanas. Hasta luego. Un farsante, un charlatán. Y por último, el señor Lons. Un abrazo muy muy fuerte, señor Lons. Cuídese mucho y nos vemos en dos semanitas o antes al FIFA. Valga la palabra. Antes al FIFA. Sabes que eso no falta nunca. Muy buenas noches a todos. Hay que repetir lo de casa de Ready, en la casa que sea, llevarnos la olla y reventarla a palos. A palos. Yo lo recomiendo aquí en la playa, no tenéis cuyons. Dímelo a la cara y yo te la rompo. Cuando quieras. En la playa no se puede conectar la olla, hombre. Sí que se puede. ¿Por qué no se puede? Para molerla a palo, yo lo que quiero es molerla a palo, no jugar con ella. Droga mala. Pues bueno, señores, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Esperemos que os haya gustado. Esperemos también, a ver si ya sé que estáis en vacaciones, precisamente porque estáis en vacaciones, debéis pasaros aquí, debéis entrar con nosotros, que de invitados últimamente vamos escasos. Tenemos que contar con hermanos de colaboradores del programa, así que dejemos de ser tan... Sí, porque hay otros hermanos de colaboradores que no colaboran. Exacto. Así que nada, señores, esperemos que os animéis y vengáis con nosotros al programa y a pasarlo bien, a decir la vuestra. Y como no, nos vemos en dos semanitas con más contenido y mejor continente, no lo sé. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego! Es mentira todo. Viví en Matrix. Bajarnos o enseñar los pechos. Espera, a ver. ¡Opa! Me cago en todo. Y eso que está el micro poco sensible. La puta que parió la moto, voy a ponerlo con tecla al final. Póntelo en tecla, desgracia de la vida, desgracia humana. Algunos conoceréis, pero tampoco es que sea algo muy muy conocido. Es la llamada huya. Es un... Me cago en dos lons, vale ya, hostias. Pero... ¿Quién conecta el Facebook al móvil estando en casa? Ya. El retardado presentador de Antipodcast. Me sale automático, coño. Automático. Venga. Perdón, que me llaman. Temazo que tienes de tono, ¿eh? Muy ahí, bien. Get lucky. Desde que me fui de casa, me ha caído la del pulpo. Me he comprado la huilla, no conecta esta maravilla. Yeah. Este se tenía que haber hecho rapero. Ready se fue a jugar al FIFA. Perdón. Pero troleé y nunca gané. ¿Tú sabes la gente que tengo tarareando Get Lucky en el aeropuerto cada vez que me llaman? Pues todo el mundo, chaval. Pues no lo sé, tío. No lo veo cómo trabajas ni nada. Robert, dile. El único aquí extranjero es Ready y yo es italiano. En francés. Efectivamente, mamma mía. Escúchame, Ruedici. La recomendación musical de esta semana es el tema principal. Si no es de Nintendo, no me gusta. Son los auténticos. Tapa de los oídos, ya está. Mira, tengo garrapate. La recomendación musical de esta semana es. ¿Es de Nintendo? Que no, es de Nintendo, pesado. Venga, está haciendo riendo. Yo lo voy probando ya, así que esto no está pasado mañana. Vale, es del FIFA. De no sacar a Alves. La recomendación musical de esta semana es el tema principal de Batman Arkham City, la versión orquestada por... Lamentamos las molestias causadas, de nuevo venimos con una emisión pirata, lo siento por el pobre Rudici, pero ya la semana que viene o de aquí a dos semanas pondremos su canción. Y es que hay un fenómeno internet que está dando que hablar, y es que viene el nuevo